No, es que la casa estaba sola, pero como se quedan solo un tiempo bastante largo, tenía miedo. Así que me dijo que le avise que por favor. Cuando lea que se mande, cuando lea con la tela dividida. No, pero vamos a hablar para pedir. ¿Tienes que retener? ¿Tienes la cabeza que vive sin más? ¿Tienes el equipo? ¿Todo esto para que vas a tener material después o vas a seguir lanzando? Después de el martes o el miércoles. Andrés me queda cuidado, el iglesia cosa anduvo, la María se anduvo. Hay 9 capítulos, ¿sí? Y yo estoy grabando la próxima temporada. ¿Cómo la ficha Carrina? Sí. Mira que bueno que venimos jueves. Mónica, hoy la unidad de ciencias sociales. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué es una pregunta, digamos, retórica, ¿no? Hoy vamos a trabajar con la geometría, como habíamos quedado, y el próximo miércoles ustedes se invitan a un Okay. Cendrón, o Cendrón. Para él, entonces estamos hablando de... De 5 de noviembre. 5 de noviembre. Y estaríamos trabajando el 5 y el 12. ¿Qué grupo de...? ¿Camila? Domínguez. Trabajando con ustedes. Sí. Paola, Luc, Silvia y compañía, Girú. Marcelo y Mónica Guredic. Por supuesto, pueden leer los 5. La cuestión es que la idea, digamos, un poco lo que nos motivaba a organizar estas jornadas es a instalar un poco el debate entre los estudiantes sobre el tema de la educación popular, digamos, en la universidad. Entonces nos parece como que la cuestión de la educación popular siempre queda en un debate cerrado, en la cursada, en donde tocamos el tema, y parece como que queda ahí, restringido al ámbito de la cursada, al ámbito de determinada asignatura, y a nosotros nos parece, estamos convencidos que se puede hacer una práctica de educación popular. Ahora lo que está bueno, y por eso de alguna manera emprendimos esta jornada, es bueno, de generar un espacio dentro de la universidad de discusión sobre educación popular, con especialistas del tema, y con las propias experiencias de educación popular, tanto en el ámbito, en la educación pública, como en los movimientos sociales, en las fábricas recuperadas, digamos, nosotros lo que nos interesa, digamos, un poco también poder traer las experiencias a la universidad, ¿no? Que nos vengan a contar y poder debatir junto con ellos, bueno, qué es esto de la educación popular. Esto es extensivo a cualquier compañero docente, que sea estudiante o no de la universidad. La idea es que justamente puedan venir docentes que están trabajando, o organizaciones sociales, más allá de que esté formalmente invitado o no, la idea es que puedan venir, que podamos debatir durante todo un día y de alguna manera generar este espacio en donde nos involucre o estemos distintos sujetos, porque desde nuestra mirada y nuestro ámbito debatir una cuestión común, que es la educación popular. Así que si alguien está, si me pueden hacer el favor de estar en alguna escuela, así que bueno, el próximo martes 6 de noviembre va a ser a partir de las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, va a durar todo el día, así que bueno, quedan invitados y también quedan, digamos, un poco comprometidos a traer a otros compañeros. Bueno, esto es un primer paso de estas jornadas, porque va a ser una jornada mucho más grande, que de alguna manera entrega muchas más experiencias, pero bueno, este es como un primer intento. Bueno, estábamos con el problema del pensamiento lateral. Este era así, la persona que es de mismo, entonces por eso, para bajar podía traer la planta baja, pero no podía traer el piso 10. Tenía en el otro... ya leemos la idea. Pero no lo tengo para leer porque lo tenía... Bueno, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Era un hombre que iba a un bar, pedía un vaso de agua, él también sacaba una pistola, lo apuntaba y él iba a pedir el vaso de agua, agradecía y se iba. También lo sabe. Eso es lo que había. Igual yo había tenido una hipótesis anterior y así me dio la respuesta. ¿La hipótesis? Sí, pero mi hipótesis era muy de película, y yo yo había pensado que a lo mejor era un código secreto que tenía, el del bar y el que iba al bar, claro, para la venta ilegal, sí, de armas. Ah. Pero ella me dijo que era porque tenía hipo. Sí, es porque tenía hipo. Bueno, pero por lo menos... Pero además el cantinero sabe que lo tiene que asustar, por eso cuando se va a integrar... Sí, después lo entendí, pero de otra manera también era probable. Pero mirá que decía, lo apunta con un arma. Si lo quería vender armas, con el legal no se lo apunta. Pero bueno, está bien. La idea justamente bueno, es yo lo tenía que solucionar de alguna manera. Porque son problemas que no se solucionan desde el punto de vista matemático. Mm-hmm. Pero bueno, permite justamente trabajar lo que la seguridad mental, la memoria. No, bueno, ¿ustedes cuál tenían? Bueno, había dos más, después la próxima seguimos trabajando sobre eso. Voy a hacer que el compañero se lo lleva a ver yo también me hacía, pero como quedó. ¿El de? Ah, sí. Era un hombre que se había ahorcado en un establo, ¿sí? No tenía paredes cercanas. La pregunta era cómo murió. Si no había, digamos, no había nada que lo ayudara a treparse a la viga. ¿Cuál fue? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Y el otro era entonces un hombre que aparecía muerto en un campo con un paquete al lado. Y me la pregunta, bueno, ¿qué pasó con el cristiano? Bueno, trabajemos con bienes. ¿Trajeron a bienes? El material que ustedes tienen es de bienes, es de 1976. Es importante aclararlo porque muchas de estas cuestiones nos van a parecer que por ahí ya están logradas en la escuela primaria. Él habla muchas veces del parvulario, inicial. Yo justamente estaba esperando a su compañera porque iba a participar mucho. Esperaba que me hubiera... No, ¿vos sabés que me dio iniciarlo? Sí, yo me acordaba de ustedes que nos iban a poder ayudar con estas experiencias. Y les decía, probablemente porque el material es de esa época y algunas cosas que nosotros podemos encontrar por ahí desfasadas en ese tiempo. Pero igualmente son interesantes. A ver, como son desfasadas en una población, por ahí de la forma de trabajo de los materiales. Si nosotros podríamos trabajar con una población de sectores populares o con de bajos recursos, algunas de estas cuestiones que no están todavía curadas y sirven como forma. Bueno, en este trabajo ustedes tienen el abordaje de la geometría, ¿sí? Es una de las ramas de la matemática que no aparece demasiado en la currícula de la educación primaria, ¿sí? Y si aparece luego en el tratamiento escolar del año, y esto también lo plantea Scovitz, dice que algo que se suele caer del programa, porque el tiempo no da, es geometría. ¿Qué es la geometría? Es la exploración del espacio. La geometría es la exploración del espacio. Justamente, lo que va a decir Vienes es que un niño, desde que nace, explora el espacio. ¿Sí? Desde que es bebé, primero lo mira, dice, luego extiende sus brazos y sus piernas, quiere alcanzar cosas, hace movimientos con sus miembros, finalmente se comienza a desplazar, gatea, y toda la revolución se da cuando empieza a caminar. A él realmente puede explorar el espacio. Digamos que aplica en el jardín de infancia, la geometría de alguna manera comienza practicando o ejercitando un tipo de emociones, primero desde su cuerpo, después desde su cuerpo con los objetos y después entre los objetos, ¿no? Y bueno, el chico va, en medida que va haciendo estas relaciones delante, detrás, arriba, abajo, y es una manera de llegar más adelante. Este es el planteo que hace bien, ¿cómo? A partir del juego, desde el trabajo, desde el parvulario, del nivel inicial, se pueden empezar a trabajar las nociones previas a la conceptualización geométrica, ¿sí? Y esta geometría es la geometría topológica, como dijo recién Silvia, ¿no? Silvia. Él plantea que, bueno, después, cuando empieza a caminar, empieza a explorar aún más el espacio, sigue creciendo, va a faltar bastante tiempo hasta que pueda desarrollar los conceptos de perspectiva, de distancia, de profundidad, o las nociones de adentro y afuera, antes y después. Ustedes conocen o prestan atención a los chicos en la sala de 5, ¿sí? O 4, dicen, ¿cuándo vas a ir? Fui mañana, ¿sí? todavía no manejan esta cuestión del tiempo, ¿sí? O los bebés cuando quieren descubrir que hay detrás de una puerta, ¿sí? Y de hecho los ejercicios se plantean bien, ¿eh? Sí. Sobre todo los de tiempo, son los que se ponen en práctica, o yo, seguramente pues, tengo muchos años en jardín, son los que poníamos en práctica, por ejemplo, la vela famosa, marcada con diferentes colores para saber si una actividad duraba mucho o poco, ¿sí? Por el hecho de que no pueden leer un reloj. Entonces, la medida de tiempo era la consumición de la vela y el color. Si una determinada actividad había consumido mucho o poca vela, era proporcionalmente al mayor o menor tiempo, ¿no? Eso lo vamos a trabajar ahora en grupo, justamente. Las medidas. ¿Cómo? Que cuando habla de las medidas, dice que los chicos tienen que entender que la medida es una medida, es algo convencional. Sí. Que tienen que entender que como surge el metro después, como una medida legal para uso, para generalizadores, tienen que descubrir que la medida es una cuestión arbitraria y que pueden medir con un cuaderno. Claro, de hecho las primeras mediciones las haremos en jardín con o con la taza, o con el plato, o con los pies, o con las manos. ¿Es algo de lo que vos querías, Paola, lo ves con el libro el segundo? ¿Cómo medir, que medían con cuadernos, con lápices? No, lo que yo decía es que miden cosas, diferentes cosas, pero medían diferentes cosas con reglas. Claro, con reglas. Yo te había entendido que con reglas. Con reglas miden diferentes cosas, pero a ver si es más grande o más chico. Sí. Que medían ellos también. Claro. Bueno, en estas primeras nociones, el adentro, afuera, lejos, cerca, antes, después, tienen lo que plantea que cuando llegan a la escuela, estos conceptos, si bien ya tienen una historia previa, es el momento de ampliarlos, de profundizarlos, de llegar a una conceptualización. Y a esa conceptualización van a poder llegar si se les presentan distintas experiencias. Justamente las primeras nociones de geometría no tienen que ver con la cuestión de la medida. En realidad las primeras nociones, que son estas nociones topológicas, tienen que ver con el procurarse de las cosas, ¿sí? ¿No? Esta cuestión de si quieren encontrar caramelos, están adentro de una caja. Bueno, tienen que buscar la caja y abrirla, y descubrir que algunas cajas tienen tapa y estas están no tienen tapa, ¿sí? Que unas están abiertas y otras están cerradas. O entrar a una habitación para buscar algo, saber que detrás de esa puerta hay una habitación y se pueden encontrar, pero que tienen que franquear una frontera para hacer esa habitación, ¿sí? O, por ejemplo, darse cuenta en una hoja que cuando terminan de dibujar de un lado la pueden dar vuelta y seguir dibujando del otro, es decir, el anverso y el reverso. Todos estos aprendizajes que van teniendo los chicos desde que nacen hasta que llegan a la escuela primaria son muy importantes y se vienen para poder lograr la conceptualización posterior de las cuestiones más básicas de la geometría. Una de las cuestiones que él señala es que los sujetos conceptualizan la exploración del espacio, la geometría, de manera inversa como se dio en la disciplina históricamente. Históricamente, primero se desarrolla la geometría euclidiana, luego la geometría proyectiva, y luego la topológica. Históricamente, digo, desde lo que es el desarrollo disciplinar, de la disciplina. En cambio, el sujeto conceptualiza así. Por eso Jardín empieza trabajando las nociones de la geometría topológica, ¿sí? Este es el sujeto. Viene que encuentra justamente esto. Bienes es quien crea esto, que son los bloques lógicos. ¿Sí? Los bloques lógicos tienen, bueno, vamos a dejar que lo explique Silvia. ¿Después lo pasas? Bien. Los bloques lógicos tienen cuatro formas: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo, cuatro colores, amarillo, tres colores, azul, tres colores, azul, amarillo y rojo. Tiene 12 gestores y tamaños. Tiene cuatro tributos. Con los bloques lógicos se pueden trabajar cuatro tributos: forma, color, tamaño y espesor. Yo te decía, bueno, ahora hoy en Jardín Infantes eso se trabaja de manera libre. O sea, antes, tiempo, antes, bastante atrás, con la década de los 80, al chico se lo sentaba a jugar y bueno, se le pedía de colecciones, las famosas colecciones. Entonces el chico al principio exploraba formando la casita, el autito, bueno, después decía, bueno, yo este lo pongo, esto lo pongo todo junto, bueno, tenía el atributo del color, y juntaba por forma, y juntaba por tamaño, o hacía escala, en el caso de grande y mediano y pequeño. Y bueno, puede ejercitar, es libre la ejercitación, los medios de atributos que le puede dar el equipo, ¿no? Hoy es libre, antes era más condicionado, ¿no? Por ahí, o le dábamos consigna, pues decíamos, bueno, a ver, ¿qué podés juntar? Bueno, ¿por qué juntas esto? Porque tiene la misma forma, tiene algo más y tiene el mismo color. ¿Tiene algo distinto? Sí, uno más gordo y otro más flaco. Entonces, bueno, siempre intervenían en grupo, decíamos, de a 5 o 6 nenes, intervenían los compañeritos. Cada uno, de acuerdo al nivel de conceptualización, los atributos que tuviese desarrollado, era como podía intervenir o no. Y él justamente propone esto, que al principio sea todo exploratorio, ¿sí? Que los chicos puedan jugar, para luego ir incorporando consignas. Como esta que dijo Silvia, tengo que juntar todos los azules, ¿sí? Independientemente de la forma, del espesor y el tamaño. O tengo que clasificar. Por adjunto lo que va junto en la consigna, vamos, para no hablar de clasificación. Pero justamente, más allá de que son, de que a partir de esos cuatro tributos se pueden dar consignas diversas, ¿sí? Y es un tiempo largo en el que exploran, si no es que un día exploran y el otro día conceptualizan y el otro día saben cuál es un triángulo, otro triángulo, un cuadrado. Hay mucho tiempo de juego, de exploración, mucho tiempo de armar conjuntos, mucho tiempo también previo de esto de armar casillas, torres, hasta llegar a dos cuestiones básicas que ustedes seguramente ya conocen, que es la clasificación y qué más. Las series de Dios. ¿Por qué serán importantes esas dos? ¿Qué permiten esas dos? La noción de número. La noción de número. ¿Sí? No solamente aborda la cuestión geométrica, sino que también permiten avanzar en la conceptualización del número. Pasa los opiniones, así los chicos. Bueno, este es un material chiquito, en realidad son más grandes, son mucho más grandes, ¿sí? Imagínense que para trabajar en las salas, son en la sala de 5 se trabaja bastante, ¿sí? En la sala de 4 se trabaja. ¿Sí? Sí. Pero exploran, si recién empiezan a reconocer los primeros partidos. Claro. Bueno, la idea justamente es trabajar también, llegar a la clasificación y la seriación que puede colaborar, que colabora en lo que es la noción de números, ¿sí? La formación de números. Lo que propone, lo que desarrolla Lienes en este material que ustedes tienen, son distintos juegos, ¿sí? Que los juegos le van a permitir a los niños avanzar en la conceptualización del espacio. Y propone juegos con reglas. Ustedes tienen el apéndice 1, ¿sí? Que es, se denomina juegos que conducen a una cierta comprensión de la geometría. Uh-huh. ¿Por qué dice cierta comprensión? Porque es un trabajo muy previo, ¿sí? No hay ahí el uso de terminología, sino más bien palabras que colaboran, digamos, a llegar a esa conceptualización. Pero primero es simplemente el juego. Vamos a ver los distintos juegos. El primero es el empleo de atributos, justamente. ¿Qué plantean? ¿Lo tienen ahí? cosas como largo, corto, rugoso, liso, grande, pequeño, sucio, se le pide a los chicos que elijan un objeto cualquiera de una bandeja y el maestro le pregunta, ¿querés traerme una caja grande? ¿O querés darme una hoja de papel rugoso? Hay que dar a cada niño la ocasión de que elijan por sí mismo todas las clases de objetos. En algunos casos se habrá que elegir un par de artículos y hacerlos comparar. Por ejemplo, se comparará un lápiz con punta, un lápiz sin punta, así sucesivamente. Una caja grande, una pequeña. Multiplicando el número de objetos se puede comprobar si un determinado concepto se ha formado correctamente y en todo caso se puede contribuir a su desarrollo. Porque si no se ha formado todavía hay que enseñarlo también, ¿sí? Poder diferenciar cuando algo es liso, de rugoso, cuando es grande, pequeño, son las primeras diferenciaciones, ¿sí? Y son los permisos previos para después llegar, claro, a ese tipo de juego que ya son, digamos, por decir, de estudiantil, es un nivel superior. El primer objeto será el objeto concreto de la sala y después, eso sería que tiene un grado más de abstracción. De abstracción, claro. Claro, incluso uno de los objetos propuestos en este primer juego, que es el de los atributos, es un dado, ¿sí? Después hablarán del cubo, del cuadrado, pero primero eran un dado, o un lápiz, que es largo, ¿sí? El segundo juego que propone es el trabajar con las formas. Reconocimiento de formas, son las formas básicas, ¿sí? ¿Los bloques? Claro, propone utilizar los bloques lógicos. Después también se dibuja en el suelo, gran tamaño, para que los chicos puedan andar encima de las formas. Y los ejercicios previos a eso son utilizar los elementos de la sala. ¿Qué forma tiene la puerta? ¿Qué pizarrón? Si las mesas son redondas, octogonales, y como están dispuestas en la sala de jardín, ¿no? Mucho trabajo además con la cuestión del patio. El patio, las pistas, remarcar, pasar por arriba, ¿sí? Reconocer desplazarte por arriba de la forma, claro, de ese nivel. Reconocer lo que es la figura. Uh-huh. El otro, colores. Este es uno de los que yo les decía, uno de los juegos que por ahí, para nosotros, primer grado, consideramos que ya está adquirido, ¿sí? Que bueno, podemos encontrarlo en algunas situaciones. Los colores, básicamente, es reconocimiento de colores, rojo, amarillo, verde, ¿sí? Pero, en general, están adquiridos, pero uno puede encontrarse, salido. O en poblaciones por ahí con de sectores populares, o con dificultades puntuales, en las cuales no hay todavía reconocimiento de colores, ¿sí? Entonces, después, combinar color y forma, si no reconoce el color, o no reconocer forma, es mucho más complejo. Justamente el juego siguiente, que es el de relaciones espaciales simples, es la de utiliza combinación. No solamente los conceptos de cerca, lejos, afuera, adentro. Poner arriba, adentro, afuera, acá. Propone también trabajar con grupos reducidos, eso que decía recién también Silvia, con pequeños grupitos, que cada grupito tenga su bandeja de elementos. Es muy importante el trabajo en grupo y también que el maestro pueda darse cuenta individualmente de si cada chico tiene o no tiene la noción, el concepto, la idea, porque a partir de eso tiene que enseñar, tiene que mostrar, y es, digamos, el punto de partida para la conceptualización. Y acá van a empezar las combinaciones, ¿sí? Poner el lápiz largo en la caja grande, ¿sí? Tienen que reconocer primero cuál es el más largo y cuál es la caja grande. O poner el dado encima de la caja pequeña. ¿Cómo lo hicieron? No, pero pues, a partir de qué edad se pasó esto, no pensamos solamente que existe su finalidad. ¿A partir de qué edad es? ¿Qué pasó? Sí, a partir de qué edad es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta casa es el juego favorito de mi sobrina de los 2 años. Que vos podés trabajar con la casa. Llegan y se mira, me das los bienes. Posterior momento pueden empezar a combinar como decíamos, forma, color, tamaño, ubicación. Propone un juego con tarjetas, con instrucciones, ¿sí? Plantea que bueno, todavía los chicos no saben leer, entonces que puedan sacar tarjetas, elegir tarjetas que lee la maestra, que plantean consignas, ¿sí? Por ejemplo, dice, coloca el gran lápiz rojo en la taza blanca pequeña, ¿sí? Ahí hay un sistema de ubicación, de color, de tamaño. Sí, lo plantea como un juego porque puede ganar una ficha, y si puede responder correctamente, gana una ficha, bueno, y así con todos los miembros del grupo. Y al finalizar el juego, la maestra cuenta cuántas fichas tiene cada uno. Todo es a partir del juego. Esto es lo más importante, que es a través del juego que empiezan las primeras nociones. Después hay otro momento, otro juego, que es la práctica de los conceptos, que es el clásico veo-veo. ¿Sí? Por ahí es un juego que se utiliza mucho, pero por ahí no necesariamente para trabajar estas ideas, ¿sí? De lejos, cerca, color, ¿sí? Y es un juego que los chicos conocen desde chiquitos. Veo algo de color rojo, bueno, que este se hace con mucho calor, esto de color rojo. Vamos a darle un poquito de pisar. Le damos un poco el video de afuera. Bueno, practicar estos conceptos, estas cuestiones previas, es muy importante jugarlo varias veces, ¿sí? En distintos momentos, con distintos, ir creciendo los niveles de complejidad, justamente de combinación, permite avanzar hacia otras nociones que son más complejas, como son las nociones de frontera, región, giro y rotación, que son las que vamos a ver ahora más puntualmente. Que tienen que tratar de ir utilizando estas palabras en el mundo de la comunicación. ¿Dejamos un talento que nos acerca el factor perdido? Es muy importante utilizar las palabras. Sí. Las palabras son palabras sencillas porque todavía no hablan de figuras. Pero bueno, a partir de estas ideas pueden empezar trabajando, que son las figuras cóncavas y convexas, por ejemplo, en el caso de las fronteras. Proponen un juego también para fronteras y para regiones, ¿sí? Lo pone bien. Siempre recomienda jugar en el patio de la escuela, otra vez. En el caso del juego de fronteras, si bien necesitar un borrador, no vas a usar el borrador. Para los que llegaron recién, porque necesito borrar el pizarrón. Miriam, a vos y Alejandro les toca leer Méndez para la próxima. ¿Cuál? Méndez, Laura Méndez. Un texto sobre efemérides de ciencias sociales. ¿Sí? Porque a cada grupo le tocó un autor. Y al grupo de Matías, yo era Domínguez. Domínguez. Sí, bueno. Bien. Y traer un afiche por grupo, en blanco. Al 5, empezamos el 5 y seguimos el 2. Digo esto ahora porque voy a borrar todo el pizarrón. Bueno, este juego para trabajar. Excelente. fronteras y regiones. Para trabajar fronteras propone trabajar en espacio con aros, por ejemplo. ¿Sí? Y que puedan distribuir los aros con aros grandes, tres aros grandes y dos aros más chicos. ¿Sí? Propone que los chicos los distribuyan en el patio como quieran, pero que no tienen que tocarse. Primero solamente tres grandes, porque van a trabajar un grupo de varones y otro grupo de varones, y primero las mujeres, de esta manera, en un juego de atrapar a los compañeros. Los varones tienen que ir a este campo por región, por eso va a utilizar varias veces el maestro cambio de campo, cambio de región, y a este. Y las chicas tienen que atraparlos mientras ellos corren. ¿Entiendes? Cuando agarren a uno, ese varón tiene que ayudar a las chicas a atrapar al resto. Y en una segunda parte es al revés. Las chicas se dividen y los varones están acá en el medio. Mientras se va jugando esto, se habla de la frontera esta, que delimita cada región. ¿Sí? La región sería esta. Es un juego de persecución también. Por eso también esto de proponer varias, jugar varias veces, ir cambiando mujeres y varones. Lo importante es utilizar varias veces las palabras para que vayan los chicos fijándolas. Después otro juego que va a proponer para trabajar en... ¿Entendió que es frontera y la región? Sí. Con los otros dos aros más pequeños, poder, si cada niño pueda estar dentro de uno de los aros, ¿sí? Y pueda moverse libremente dentro de su región, sin cruzar las fronteras. Y les pregunta, ¿cuántas fronteras hay? ¿Cuántas fronteras hay? Van a decir 5. Está bien. ¿Y cuántas regiones hay? ¿Cómo, Paula? 5 y 6. Claro, porque nos cuentan primero como región que todo esto de acá también es una región. ¿Sí? Son en realidad 5 fronteras con 6 regiones. Después les va a proponer que puedan meter los grados, los aros más pequeños dentro de los más grandes. ¿Sí? Y les va a volver a preguntar cuántas fronteras hay y cuántas regiones. El número de fronteras no cambió. Y el de regiones tampoco, tampoco. Lo que hay ahora es regiones con forma de anillo. ¿Sí? Pero sigue habiendo 5 fronteras y 6 regiones. Esto para jugar, insisto, muchas veces con distintos grupos. Trabajando en espacio, trabajando con aros, con sogas, con chicas que cada uno hace su región. ¿Sí? Otra propuesta para poder trabajar. ¿Con qué? ¿Trabajar así? Digamos contenido de matemáticas en el patio, ¿no? Pero ahora no se trabaja lo que es frontera, región, límite en educación física, un poco también. Claro, que es un poco. Pero no como se lleva al aula como una. No se lleva como un contenido de matemáticas. Claro, justamente porque la cuestión es que presentar este tipo de contenido en la escuela primaria sin trabajarlo antes, desde la exploración, desde el juego, es mucho más abstracto, ¿sí? Y apunta casi a un conocimiento memorístico. Reconocer formas, figuras, ¿sí? Y como el conocimiento geométrico, así como todo el conocimiento matemático, se va complejizando, porque hay muchas de estas nociones que luego se utilizan en física. Bueno, empiezan a fracasar. Los chicos comienzan a fracasar cuando no tienen base en la cual crear sus conocimientos. Este tipo de juegos, ahora después por ejemplo proponen aumentar el número de fronteras, ¿sí? Y ver si aumentan, si aumentando el número de fronteras se aumentan las regiones. Les plantean que pueden armar una frontera, formar una frontera entre cualquier otro punto de las otras fronteras, ¿sí? Si hago esta, por ejemplo, creé una nueva región. No creo una nueva región. Porque si yo estuviera acá, igual puedo ir del otro lado rodeando, ¿sí? Por ejemplo, si pongo esta, tengo cada vez más fronteras, tengo 5, 6, 7 fronteras. Pero las regiones siguen teniendo 6. Vienen y dicen, se va a llegar un momento en que se da cuenta que a medida que se van aumentando las fronteras, en algún momento sí se forma una nueva región. ¿Sí? Es decir, vuelvo a tener fronteras que limitan un espacio. Insisto, esto con el trabajo de mucho tiempo, de muchos juegos, de reconocimiento de las palabras, región, campo, frontera. Con los años en educación física esto se trabaja bastante todavía, primero como digo. Pero como dice Silvia, no se lleva a lo que es la matemática o la geometría. Otro de los conceptos importantes que trabaja bien es el de giro y rotación. El concepto de giro está ligado directamente al concepto de simetría. Yo acá intenté hacer lo mismo que ustedes tienen ahí y me olvidé la cinta. Propone, antes de este creo que el doblado de papeles, ¿sí? Y el pintado, el pintado, ¿no? El pintado, ¿qué pasa del otro? La simetría, claro, claro. Pero no lo llegan a, no llegan a suponer de la simetría. Es igual, no pueden. Te dicen que es igual, pero no saben que es simétrico, que es exactamente claro. Parecido, salió igual, se calcó, te dicen. Bueno, está bien, porque simétrico no van a decir, pero que es igual, pero no va a plegado, antes del plegado, el pintado. Pintamos un lado y después cerramos la hoja de la marina, ¿no? Porque queda o manchas iguales o manchas unidas y forma un nuevo dibujo. Claro. Y después mucho con, yo me acuerdo que usábamos con el papel lacé en el momento del apresamiento. Eso es el primer grado. Claro, con papel lacé, ¿sí? Doblando a la mitad, después doblarlo a la mitad, volverlo a doblar, ¿sí? O doblarlo para hacer un triángulo. Cada uno su nombre. ¿Tenía su nombre? ¿Cómo sí, se llama? El librito, la servilleta. Ah, no, eso no me acuerdo. Tenía cada uno. La casita, más adelante la flor, bueno. Sí, porque después se combinaban las figuras. Se combinaban las figuras. Claro, el trabajo era un trabajo previo de exploración con los papeles, de trabajo, de grado. En los años superiores llegaban a armar la famosa bruja. Bueno, que bueno, el plegado, ¿sí? Por eje de simetría, es previo a este juego, que es el primer juego de giro, ¿sí? Siempre son juegos con reglas para poder alcanzar una generalización, una conceptualización mayor, ¿sí? Y el juego que ustedes tienen es con dos ejes, que es lo que se dice rojo y el eje verde. Yo me acordaba cuando leía esto, ¿Y sobre qué lo hacía? En el espacio. Ah, claro. Era toda una novedad en ese momento, con la inserción de la computadora. El tema del trabajo previo siempre con el patio. Claro, Este juego que proponen es sobre dos ejes, ¿sí? Plantean armar una forma de 8, ¿sí? Y colocar 4 niños, ¿no? Luisa, Pedro, María y Enrique. Y empezar a dar las reglas, ¿sí? las consignas para trabajar. Por ejemplo, plantear hacer un giro, ¿sí? Como están trabajando con ejes de simetría, sobre el eje rojo, ¿sí? ¿Dónde va a quedar Luisa si tiene que girar sobre el eje rojo? Bueno, yo lo doy vuelta así, pero no está del otro lado. Luisa va a tener que estar acá, ¿sí? ¿Cómo? Y después, ¿dónde estará Luisa si tengo que hacer un giro sobre el eje verde? Primero solamente de a uno. Eso es lo que te decía yo con respecto a lo de estar acá. Qué difícil para el chico la noción de la simetría. Desde la hoja, desde el espacio de la hoja, él lo ve como una mera copia que es igual, pero eso es más libre, aunque esto tendría que estar previo a la hoja. Por eso dice, un juego marcando son dos ejes, no lo llama este para los chicos, ¿sí? Y armando un 8 en el patio, la propuesta es que haya un alumno en el medio con una figura igual a esta que pueda ayudarlo en el primer momento a ver dónde se tienen que mover, ¿sí? Frente a una consigna de la maestra o del dirigente del juego que va a estar acá en el medio, bueno, ir planteando, bueno, ¿hacia dónde va a tener que girar María si quiere estar en el lugar de Pedro? Va a tener que hacer un giro sobre este verde, ¿sí? O ¿dónde va a estar Luisa si quiere estar en el lugar de Pedro también, sobre el eje rojo? Esto es con 4 jugadores, lo va a hacer con todo el grupo, ¿sí? En pequeños lugares del patio. ¿Cómo? No, estamos hablando de la propuesta... De la propuesta alternativa. Ah, está pensando que la estos juegos, decía, con pequeños grupos, pero de toda la clase, ¿sí? Y se van complejizando, porque después van a ir agregando ejes de simetría. ¿Sí? Esto es un 8, después van a hacer un trébol de 3 hojas, y después un trébol de 4 hojas. Y poder ir moviéndose sobre los ejes. Y van a empezar con 2 ejes, que es lo más sencillo. Pero lo que está detrás es poder trabajar justamente el concepto de simetría, aunque todavía no lo llamen simetría, simétrico, ¿sí? Y también trabajar lo que es una operación en la contraria, ¿sí? Si María tiene que hacer un giro sobre el eje verde, y la maestra le pregunta, ¿cómo vas a hacer para volver a tu lugar de origen? Tiene que hacer la inversa de la que hizo antes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Eso para trabajar giro y simetría. Una posterior, un concepto posterior también, que se va a trabajar con los juegos, es el de rotación, ¿sí? La rotación, al contrario de giro, sobre... Lo que se gira en la figura es sobre un único plano, ¿sí? Sobre un mismo plano. Y van a proponer la figura del trébol de 4 hojas. No me traje la cinta, me lo olvidé. Bueno, esto debería coincidir los ejes, ¿sí? Estos de acá son los ejes de simetría. Las consignas también van a ser con distintos niños en cada una de las partes del trébol, pero ahora va a ser sobre el mismo plano, una vuelta, media vuelta, ¿sí? Un cuarto de giro a la derecha, un cuarto de giro a la izquierda. Entonces, si uno se mueve, todos se tienen que mover. Los primeros juegos, insisto, es de un solo movimiento. Si ponemos que María está acá otra vez, ¿sí? Si la maestra dice que tiene que dar una vuelta, ¿dónde va a estar? Que tiene que dar una vuelta entera. En el mismo lugar, ¿sí? También es un aprendizaje que ellos se den cuenta que una vuelta entera los trae de vuelta al mismo lugar. Media vuelta. Estar aquí, ¿no? Un cuarto de vuelta. También diferenciar un cuarto de vuelta a la izquierda y un cuarto de vuelta a la derecha. Esto muchas veces se puede trabajar o practicar también cuando los chicos tienen que preparar las chacareras para bailar, un acto, ¿sí? Porque la chacarera justamente tiene eso, tiene los movimientos, además, bueno, el avance, ¿sí? Tiene un giro sobre el propio eje, que es uno en este caso. Y además tiene vuelta entera, ¿sabes bailar la chacarera? Vuelta entera y media vuelta, ¿sí? Sobre todo el espacio. Este tipo de juegos, los juegos que van creciendo en complejidad, porque yo ahora les expliqué dos o tres nada más, pero hay cinco tipos de juegos de giro y cinco tipos de juegos de rotación. Todos van creciendo en su nivel de complejidad. O van incorporando más ejes de simetría, o van incorporando mayores consignas. La idea es que mientras jueguen, vayan discutiendo, probando, ensayando, ¿sí? Porque después van a ver, por ejemplo, que el triángulo tiene tres ejes de simetría, ¿sí? El cuadrado tiene cuatro ejes de simetría. Van a poder reconocer también las figuras y los ejes. Siempre vamos avanzando, ¿no? Segundo, tercero, cuarto. En los últimos grados ya no hay tanto. El trabajo de geometría y quinto y sexto casi se reduce la superficie del perímetro. Por ahí es en los primeros grados donde trabajan más lo que es figura, cuerpo, ¿sí? Trabajar con... ¿Cómo? Está bueno lo que dice el sol, son figuras que durante la escuela primaria las hemos aprendido casi de memoria, que es un triángulo de un cuadrado, ¿sí? Pero en realidad la construcción de la figura, ¿sí? Además la construcción de lo que es la figura y lo que es el cuerpo es diferente. ¿Y qué vemos cuando vemos este tipo de representaciones? Ahora vamos a entrar con eso, primero vamos a avanzar con Diego. Les decía, lo importante es trabajar los juegos muchas veces, ir incorporando las nociones, ¿sí? Que luego van avanzando en conceptos, porque en estos juegos de giro no se nombra la palabra simetría, ¿sí? Se habla de giro. Ir trabajando en los pequeños grupos, ir explorando el espacio del patio, ir marcando con pinza, con sondas, con aros, con todo material que permita avanzar en la exploración, ir creciendo hacia la conceptualización del espacio. ¿Cómo? ¿Estás colado con la caja bien? Descubrió a Pono. Bueno, imagínate que vos estás desolado. No lo usaste el jardín. No se acuerda. Me acuerdo del jardín. Me acuerdo de llorar y esas cosas. Me acuerdo de los traumas. Me acuerdo de las malas experiencias. Allá no lo vieron. lo puedo plantear, una dificultad y una necesidad siempre. Algo que no se puede y algo que necesito resolver. Y primero se habría como tres grandes momentos, ¿no?, para trabajar esto. Las medidas son longitud, peso, capacidad y tiempo. ¿Sí? Eso. Estas cuatro son las más importantes para comenzar a trabajar. Y estos tres momentos en estos juegos son un primer momento de reconocimiento de lo que ya saben, digamos. Vamos a poner como conocimientos previos. ¿Sí? Lo que saben los niños sobre cada una de estas nociones. Luego, las medidas arbitrarias. Este primer momento sería algo así como un momento de diagnóstico, de conocer cuál es la hipótesis que sostienen. Y luego las medidas convencionales o legales. Propone justamente avanzar en estas cuatro conceptualizaciones a partir de distintos juegos. ¿Sí? Les voy a dar ahora por grupo distintas. Sí, los problemas que nos dice la última clase, sí, de la teoría, yo no lo pude resolver. Bueno, al final de la clase lo vemos, porque empezamos la clase hablando de los problemas del trastorno lateral. Bueno, entonces lo guardo con la clase. Ahí hubo dos que resolvimos. Eso. Tiempo. Estamos por un curso de investigación. Uno de ellos. Bueno, hagamos una cosa. Vamos, hagamos un contrato. Que se vea con este y tomemos un contrato. Vean justamente los distintos momentos, vean, digamos, lo que dice media capacidad, peso, longitud o tiempo, y idea que puedan reconocer estos tres momentos, para compartirlo porque les di distintos. Gracias. Pero bueno, Gracias. Habían ido aprendiendo un poco más bien, habían ido Thank you. Sí, pero podemos ver, porque Para empezar a poner las ¿Encontraron reconocimiento en alguna de las cosas que habrán hecho o que hacen niños cercanos para probar, comprobar tanto las medidas de peso, de capacidad, de longitud? Bueno, no sé cuánta experiencia Bueno, empezamos por la de longitud. ¿Les parece? No sé qué grupo longitud. Bueno, reconocieron estos tres momentos. Bueno, comenten el resto con los compañeros que tienen otra medida. Esta es la categoría. Juegos conceptuales. A ver, la escuchamos a la compañera. Sí, decía que la bandeja con el cinturón de se veía, por ejemplo, lo que estaba utilizando la más corta, después se lo ponga en la caja más grande. Y siempre la comparación entre dos objetos, después la adelanto. Bueno, decía que por ejemplo, recomendar que la maestra vaya anotando en un cuaderno las situaciones que trataba cada niña para que sea todo. Que pueda reconocer en cada niño, ¿sí? En qué momento, en qué conceptualización está, qué conocimientos tiene, para saber cómo tiene que abordar también ese tipo de juego. Y también se puede en un concepto de asentar en la ciudad de la manera de la actitud, la persona que busca en ese momento. Bueno, los juegos conceptuales. Dice que en esa etapa lo aconsejable es que un objeto se coloque al lado del otro, porque es como un primer paso para que puedan comparar visualmente. Claro, pues es un problema de la percepción. Eso como la primera parte del post conceptual. Después empiezan a introducir las medidas arbitrarias, ¿no? ¿Qué tipo de medidas? Balas de distintos tamaños. Esa es la docente le provoca la inquietud. Por ejemplo, que ella quiere correr muebles dentro del aula. ¿Y qué pasaría si ella corre un mueble hacia un lugar? ¿Dónde puede meter una mesa? ¿Dónde puede meter una silla? Y entra ese mueble en ese espacio que está vacío. ¿O cuántos, supongamos, escritorios entran, ¿no? Y después le va cambiando la posible medida. Entonces dice cuántas mesas, cuántas sillas, cuántas carpetas. Va achicando, ¿no? Y eso, acá en la autora lo presenta como... El autor como evaluación de la estancia. Después le pone objetos que no puedan mover. Ahí está la dificultad, ¿vieron? Sí. Hay una dificultad y una necesidad. Ellos van a comprobar primero lo que decía Andrea moviendo los muebles. Cuando tengan los objetos que no se puedan mover, bueno, van la maestra va a preguntar cómo pueden hacer para saber si entra o no entra, en qué forma. Bueno, ahí va a surgir el las varas, ¿no? Los palos de distintos tamaños. ¿qué pasa? Pueden medir con los palos grandes o con los palos chicos, ¿no? Y va a estar porque la cantidad. Cada vez que los chicos encuentran una respuesta, porque cada vez que los chicos encuentran una respuesta, ella le dice, bueno, ahora quiero medir algo que es más chico que lo que ustedes tomaron como medida. Entonces todo el tiempo le está variando para que ellos vuelvan a desconstruir y construir lo que están armando. Sí, y si no, que no sean números exactos de metros o de centímetros, que les queden espacio, que les falta medir. En el caso de las varas, como las varas sí están con distintas medidas, ¿sí? Puede ser una vara y un chiquito, porque me falta ese, no me entra otra vara entera, entonces ¿cómo puedo medir exactamente? La idea es llevarlos a la necesidad de una medida que pueda ser compartida con todos, ¿sí? Que es la medida legal o convencional. O también, por ejemplo, se usa mucho el medir con pasos con los chicos, ¿sí? Medir de una pared a otra cuántos pasos. Como la medida de los pies varía de los nenes y de las nenas, ¿sí? Para unos serán 20 pasos y para otros serán 23 y para otros son 18. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar una única medida que todos compartamos? Esa es a medida que van, digamos, complejizando en los juegos, en las consignas, con las reglas que va determinando el docente, la idea es alcanzar justamente la necesidad, por eso una dificultad y una necesidad, de la medida legal. A partir de ahí, muchísimas más actividades, ¿sí? Después incluso van a llegar el momento del metro, el decímetro. Sí, no, y aparte también entra por la comunicación a los de afuera de las medidas. Claro, ¿cómo le cuento a mamá, no? Dice cuánto mide o cuánto le... ¿Cómo? Yo decía, la vista con la vista con la vista con la vista con la vista con la vista con la en algún momento también se trabaja el tema de reducciones, ¿eh? En la escuela, ¿se acuerdan? ¿Eh? Pasar de un metro, de cine, de bastón, de drone, esa es una, digamos, la complejización mayor de lo que es la medida, pero si no reconocen por qué es importante que haya una medida legal compartida, porque es un nivel de abstracción muy alto. Pero lo importante del planteo de bienes es poder trabajarlo con distintos juegos y propuestas. Fíjense que la propuesta, por ejemplo, de mover, es muy activo también, mover la silla, utilizar los cuadernos, cuántas gomas mide mi cuaderno, ¿sí? Y ahí busca, bueno, si son gomas distintas, porque bueno, ¿cómo poder encontrar? Miles de actividades que se pueden pensar utilizando los útiles, ¿sí? Los lápices, ¿sí? Si un lápiz está más usado que otro, obviamente va a llevar más lápices. Bien, eso es en cuanto a longitud. En cuanto a peso, ¿quién tenía peso? Bueno, acá los juegos que se expresan son cinco juegos. En un primer momento, el tanteo de objetos. De manera individual, levantando objeto por objeto, diciendo si le parece que es pesado o liviano. Después se tantea en dos manos, cuál es más pesado o más liviano, ¿no? Primero agarrarlo con una sola mano, ¿sí? Un solo objeto. Y después, con las manos, ¿sí? Para poder sopesar. Exacto. Y acá lo que entra en juego también es que, por lo menos en la etapa de jardín de preescolar, el chico confunde muchas veces esto con tamaño. Entonces al ver la hoja grande, este elemento pequeño, te va a decir que va a pesar más. Como primera hipótesis, después, bueno, cuando comprueba se da cuenta que no. Otro juego sería, ya entraríamos con la intervención de la balanza, de tipo casera, como decía Quillo. Entonces va a poner un objeto pesado, un objeto liviano, por ende va a ver que el que más pesa es el que está, el ladrillo que cae. En un juego, digamos, un poco más complejo, él va a tratar de compensar y utiliza para eso, dice el autor, o monedas o clavos. Entonces a ver que un determinado objeto pesa lo mismo, no pesa. Claro, por ejemplo, el celular. El papel es igual que el celular, pero con tres clavos más, compensa. Y por último, digamos un juego ya mucho más avanzado, sería comparar los pesos. Si yo peso el celular y tomo como medida arbitraria monedas, entonces pongo, vamos a poner 10 monedas o 15 monedas de un peso, pesa el celular. ¿Qué otro tipo de monedas? Bueno, tiene que pesar 20 de 10 centavos. Y después, las dos medidas o los dos elementos convencionales que tomo, los pones sobre la mesa y la pregunta de la maestra sería, ¿Y cuánto está más la moneda de un peso o la moneda de 10 centavos? Se me iba a decir la de 10 centavos, un poco más grande. Hasta que llegue, claro, o porque tiene más las otras, o porque son más grandes. Pero no está todavía, digamos, ahí lanzado el nivel de peso. Y yo le decía a ella que acá no estaba, que lo que se usaba también son las balanzas antiguas con las pesitas, no sé si alguien. Ahí ya llegan a comprobar, las que van poniendo para cobramos, claro, cobramos. Cuando se venden, ahora no se venden así porque vienen por paquete, pero antes los clavos se vendían por 50 gramos, 100 gramos, ¿no? Así para chicos es importante. Claro, la tornería se vendía por eso, los tornillos y los clavos. Bueno, una vez hicimos una balanza así, fue toda una experiencia. No es lo mismo que la balanza de Flamir, ya hay una medida, hay una convención para pesar lo que ellos querían pesar, cabrillos, objetos, juguetes, las zapatillas. Las medidas arbitrarias ahí están dadas con las monedas y los clavos. Los clavos también dependen de la medida, de la medida del clavo y del peso del clavo. Quizás utilizan menos clavos, pero porque son más pesados. El chico puede decir, como hay más clavos, hay más peso. Pero suele confundir siempre el peso con el tamaño. Siempre, ¿no? Lo que es más grande siempre también es más pesado, ¿no? A primera vista. Pues comprueba. Y terminar la medida convencional, cuando la... Y la medida convencional sería el hecho de pesar un objeto en una determinada balanza con los gramos correspondientes. La sería un medio superior, ¿no? Igual, primero la noción de la idea de kilo. Claro. Igual que en longitud la de metro, la unidad. Digamos, como después de ahí puede ser menos o puede ser más. Muy bien. Tiempo, ¿qué tenía el tiempo? ¿Cómo hacen la propuesta de tiempo? Bueno, que primero dicen es que hacen hacer juegos donde los chicos, por ejemplo, hacen correr de un lado al otro del patio. También juegos que ellos perciben la diferencia, ¿no? Que se note bien cuándo tarda más, cuándo tarda menos. Entonces dice que eso... Aclara. Habilita a preguntar quién tardó más, quién tardó menos, quién llegó primero, todo ese tipo de juegos. Después la maestra introduce juegos en donde la distancia, o sea, la diferencia en tiempo sea muy corta y los chicos ya no lo puedan percibir bien explícitamente. Entonces ahí introduce las unidades arbitrarias, que vendrán a ser lo que contaba esa, la vela. La vela marcada. Claro, sí. Marcar la vela. Entonces, acá eso no, el autor no da actividades, dice, unos chicos pueden mirar mientras otros hacen tal trabajo, pero no da. ¿Cuánto tarda para resolver tal tarea? Claro. O para recorrer tal distancia. Pueden dar la vela y puede ser el golpeteo. Claro, el reloj de arena. Introduce el golpeteo cuando la vela se queda, por ejemplo, el rojo y un poquito del verde. Entonces ahí se introduce el golpe para hacerlo como más chico, como el segundo. Después presenta el reloj de arena, que los chicos pueden pasar y manipular. Desde los muebles más grandes hasta terminar con avanzar con los más chiquitos, un cuaderno, en el tiempo lo mismo, para poder medir dentro de la medición de la vela, aparece el golpeteo, que es similar a los segundos. Y en el hecho de introducir el reloj de arena, entra a jugar otro tipo de hipótesis, porque en el empieza a preguntar, lo que pasa es que pasa mucho, pasa rápido el tiempo porque la arena va rápido. Es el tipo de, las hipótesis, claro, que tiene. O sea, que mezcla velocidad con tiempo, ¿no? En ese nivel, la dificultad que se presenta es que si bien la vela es al mismo tiempo y la arena es al mismo tiempo, los golpes pueden variar según alguien golpee más rápido o alguien golpee más despacio. Entonces ahí es cuando ella introduce las medidas convencionales. Entonces les presenta el reloj con la hora y el segundero en el medio de la serie convencional. Y los chicos les prestan atención al segundero. Entonces que miden, vayan contando, después se dan vuelta y tratan de imaginar o medir cuánto tiempo pasó. Después les introduce también los minutos. Cuando ellos ya se relacionaron con los minutos, con los segundos, les presenta el cronómetro. Que los niños se dan cuenta que funciona igual que el golpeteo en el piso, pero que la distancia siempre es la misma. Entonces ahí ellos se dan cuenta de que, bueno, dice que los niños trabajen con el cronómetro, que todos lo vean, que todos lo paren, como que se relacionen, digamos, que cada uno tenga la experiencia de verlo. Siempre los juegos es con mucha exploración, con varias veces jugar, que todos participen, no que uno mire mientras otro manipula el material, sino que todos puedan participar. En el ejemplo lo que se veía es que en un primer momento los chicos creían que el que más rápido corría era el que más cantidad, es decir, el que más había tardado por el tiempo. Claro, porque ahí se complica el tema de la velocidad y el tiempo. Claro, y después a medida que fueron avanzando en el correr, en tomar los tiempos y demás, fueron comprendiendo que en realidad el que ganaba era el que menor tiempo hacía. Entonces, para mí se confunde ahí cuando esa anota el tiempo, porque esa anota lo, la maestra, claro, anota los segundos. Entonces sí correlaciona mayor cantidad de segundos con la rapidez, no sé, como se llama. Claro, porque eso es inverso, justamente, ¿no? Porque si claro. El tema del tiempo es un tema que se trabaja con el reloj, mucho el primer y segundo grado, ¿sí? Porque además, como los chicos conocen la hora, pero con el digital, ¿sí? No pueden reconocer en el reloj de agujas, justamente. Entonces, esto es algo que se enseña en la escuela. El primer y el segundo se trabaja mucho con el reloj. Lo tienen en el aula, lo tienen, lo arman, bueno, con un ranchito. Mi hermano está en tercero y a mí lo trae un reloj para armar con las agujas y lo ranchito en la riposa para hacer. Y después está sobre menos cuarto, o sea, pasada la hora, ¿no? Sí, bueno, como lees, digital, de otra manera. ¿Cómo va girando la aguja? Te faltan 15 para las 5, ¿no entiendes eso? ¿Viste por el vídeo? Creo yo, 6:45. No sabes, son 45 minutos más que... Hay un momento en que empiezan a preocuparse por el por la hora del recreo, o por cuánto falta para que... Eso cuánto falta para el recreo, cuánto falta para irnos. Entonces ahí... Ahí tiene que estar una hora casi. Lo del reloj, ¿sí? Además, después, recuerden, no sé si... Sí, uno de los problemas que vimos, cuando vimos que no son los problemas, era con minutos, segundos, ¿se acuerdan? Con la hora... Es un tema de quinto, cuando que nos veíamos de que un nene tardaba 7 horas para ir al ojo. ¿Se acuerdan que decíamos que el verosímil que es el problema? Porque nadie tardó 7 horas para ir al ojo. Pero era, hay algunos que no vuelven nunca. Justamente ese es un tema que estamos en quinto y sexto grado, se trabaja mucho lo que es minutos, segundos, para hacer operaciones, tienen que sumar, multiplicar, dividir, ¿sí? Desagregar la unidad de la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, bueno. Quiero mostrar para que un tema que se trabaja desde el nivel inicial, que se trabaja en los primeros años, cómo se va complejizando otra vez. Nos queda capacidad. Sí, pero es la misma, nada más que utilizando, propone... ¿Los primeros juegos, los juegos conceptuales o los conocimientos, cómo se abordan? Y en el juego libre, jugando libremente, traspasando líquidos, llenando o vaciando. Llenando o vaciando distintos recipientes, también el juego, exploración. ¿Qué les encanta lo de pasar líquido de un lado a otro? Dice que puede hacerse con arena también, entonces propone trabajar con botellas de la más chiquitita a la más grande en una serie de 6 de la misma forma, primero. Después, cuando ya han experimentado mucho en sumar, en ver cuánta gente, cuánta botellita chiquitita entra en la grande, propone pasar a que tengan, recipientes que tengan la misma capacidad pero de distintas formas. Entonces presenta un cartel, un plato, para después de muchos experimentar así, pasar a la necesidad de la medida con esta es, por ejemplo, una dificultad, ¿no? Porque muchos chicos saben que la botella es alta y gorda, no pueden entender que en un plato, en una cazuela, se hace la misma cantidad. Sí, muchos de estos juegos tienen que ver con las pruebas especiales. Bueno, para después pasar a la medida legal, entonces se van a colocar en las botellas en las que tenían de 1 a 6 la que corresponde al litro, al medio litro y el cuarto. Las otras se van a dejar, se van a sacar esas otras medidas. Para empezar a trabajar con esas relaciones, medio litro, cuarto, cuánta entra en un litro, cuánta puedo llenar con medio litro. Eso se trabaja mucho y aparece en los manuales de primero y segundo grado, como la imagen, ¿sí? Un litro de, una botella de un litro de leche, o un sachet de un litro, cuántos litros serán, ¿sí? O cuántos medios litros, para buscar equivalencia, ¿no? O cómo puedo formar un litro si tengo tantas botellitas de un cuarto, ¿sí? Directa e inversa. Pero también el momento de la exploración de los juegos conceptuales es un momento central para poder ver cuál es la idea, la noción de diagnósticos y sobre dónde hay que trabajar más intensamente. Buscar. Sí. Incluso dice que hay que dejarlo, que cuando el docente se da cuenta que va bajando el interés por esa exploración libre es cuando recién incorpora consigna de algún consigna particular, claro, que tiene una dificultad, claro, y una necesidad, ¿no? La necesidad de alcanzar la medida compartida por todos. Bueno, nada más. Bueno, muy bien. Las cuatro conceptualizaciones, longitud, peso, capacidad y tiempo, se abordan de la misma manera, en estos tres momentos, es decir, los juegos conceptuales, las medidas arbitrarias y las medidas convencionales. A partir de esto, una dificultad y una necesidad. Por supuesto, las referencias son diversas, tienen que ver con el grupo, con los materiales que pueda trabajar el docente, ¿sí? Hay muchas de estas cuestiones que por ahí no es que no se hacen en la escuela porque no haya tiempo o eso, sino porque han perdido también lo que es la formación docente, ¿sí? O sea, al retirarse de la formación docente, este tipo de trabajo es difícil que lo puedan llevar al aula, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo colabora en la posibilidad de la conceptualización y la acción posterior, ¿sí? Bueno, muy bien. Tenemos además el trabajo de bienes. Los que habían podido leer bienes, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión que les quedó pendiente? Vamos a ver COVID, que ya trabaja con nociones por ahí un poco más complejas y está referido a chicos más grandes, digamos. Este trabajo de bienes apunta mucho a lo que es la preescolar y el primer grado. Horacio Kovic trabaja desde hace mucho tiempo, más que nada en Ciudad de Buenos Aires, con Claudia Broitman, no porque probablemente hayan leído material, trabajan en capacitación, escriben libros, son muy prolíficos. Y COVID da cursos, se acerca a las escuelas, bien. Y en este trabajo, ustedes tienen el capítulo 2 de la introducción, hace referencia a algunas cuestiones interesantes que va a mantener durante todo el libro. Sobre todo porque plantea el trabajo geométrico relacionado a la resolución de problemas. En primer lugar, señala, digamos, algunas de las razones por las cuales no se enseña geometría o la geometría pierde espacio en la escuela primaria. Dice, tanto en la escuela primaria como en la formación docente, razones por las cuales la geometría ha perdido espacio. Una de las razones es la dificultad de los docentes para encontrar situaciones o problemas, ¿sí?, que sean verdaderos desafíos y que puedan contestarse desde el punto de vista geométrico. Otra de las cuestiones es que los contenidos en el currículum se presentan de forma poco específica. Dicen muchas definiciones, mucho vocabulario que no se especifica en el currículum de la primaria. Y no se entiende el sentido que adquieren los conocimientos geométricos. Ser tan poco específico no se encuentra el sentido. Reconoce también Iscovet que lo que si hay algo que se cae del programa, decíamos antes, cuando no hay tiempo es la geometría. ¿Sí? Sin embargo, al dejar de lado la geometría, el enseñanza dice, se deja de lado también la posibilidad de que los chicos experimenten distintas formas de razonamiento. En ese sentido, la práctica geométrica justamente tiene un alto valor formativo, dice. Por eso, tiene un alto valor formativo y por eso todos tienen derecho a acceder a la geometría, porque permitiría trabajar distintas formas de razonamiento. Sobre todo el razonamiento deductivo. Para esto es importante reconocer algunas cuestiones claves de la geometría. Una cuestión clave es que los objetos de la geometría, ¿sí?, los puntos, las figuras, los cuerpos, dice, no aparece en el espacio físico real, ¿sí? No tengo un cuadrado, un triángulo, una recta, sino un espacio que es teórico, un espacio que se conceptualiza. Claro, y ese es un problema didáctico, dice, ¿cómo se puede ayudar a los alumnos a comprender que los objetos con los que trabaja la geometría son teóricos y no reales? ¿Cómo explicarles que los dibujos que trazamos en el pizarrón son la representación de esos conocimientos teóricos? Porque están muy pegados a la percepción visual. Él plantea que una ayuda clave es que muchos de los problemas geométricos pueden ser en un comienzo explorados empíricamente. Explorados empíricamente. La primera etapa, digamos. Para poder llegar a la formulación de propiedades. Poder encontrar esa racionalidad que es propia del trabajo geométrico. Que no solamente es reconocer, dice, los conocimientos geométricos que tienen nombre y apellido, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, la suma de los ángulos interiores del triángulo. Dice, sí, saber geometría tiene que ver con inferir a partir de los datos y con el apoyo de las propiedades. Saber geometría, dice. Podríamos sintetizarlo en la siguiente frase. Tiene que ver con inferir a partir de los datos y con el apoyo de las propiedades. Inferir relaciones que no están explicitadas. Es inferir a partir de los datos y con el apoyo de las propiedades. Relaciones que no están explicitadas y que llevan a establecer resultados que son independientes de la experimentación. Justamente lo que se trata es de poder establecer relaciones. Establecer resultados que son independientes de la experimentación. Y plantea finalmente qué particularidades debería tener una situación para hacer un problema geométrico. señala. Primero, que para resolver el problema se tengan que poner en juego las propiedades de los objetos geométricos. Poner en juego las propiedades de los objetos geométricos para poder resolver el problema. Reconocer, bueno, cada objeto geométrico tiene una propiedad, varias propiedades. Por ejemplo, el triángulo. El triángulo, por ejemplo, tiene la propiedad de que dos de los lados tienen que ser mayor a la diagonal. Otra cuestión que debería cumplir es que suponga interacción del alumno con estos objetos. Supone que una interacción del alumno con estos objetos. Pero con los objetos desde el punto de vista de la conceptualización teórica, no con el objeto físico, porque son, digamos, un objeto conceptualizado. Otra cuestión es tener claro que el dibujo, ¿sí?, lo que hace, la función que cumple, no es la de constatarlo sensorialmente a partir de la vista o de la percepción, sino que es una representación de este dibujo. Y en relación con esto, que la resolución del problema no se puede establecer empíricamente, sino que depende de las propiedades de los objetos geométricos. La idea no es enseñar las propiedades, sino a partir de problemas y de consignas, que ellos puedan encontrar cuáles son las propiedades de los objetos. Y ahora de racionalización y de deducción, eso es lo que dice más que se trae. Que están pensando a la hora de resolver el problema o de la búsqueda de respuestas al interrogante, la deducción y la racionalización de la situación. A partir del problema y de la situación podrán deducir, razonar, dar distintas soluciones para poder alcanzar las propiedades. Por eso el subtítulo del libro se llama De las construcciones a las demostraciones. ¿Pudieron leer el capítulo 2? Bueno, yo les voy a proponer que puedan leer el comienzo de este capítulo y el ejemplo 1 nada más, porque después se va a ir complejizando. Thank you. Es una reflexión de género. Esta es la madre de Roberto, ¿no? No, es, no queda claro de la misma construcción con el punto de que se usa el y es el medio que le dan. No sé, no sé la misma cosa, pero debe ser... No, queremos saber cómo se hace esto, ¿eh? ¿Cómo se hace para construir? Claro, porque esto no respeta justamente... Pudo hacer la construcción desde el punto de vista visual. Y, digamos, esa fuerza que hay en la construcción. Pero ese diagrama no responde a las propiedades del triángulo. Que dice que los dos lados estos tienen que ser sumar más que la diagonal. Son iguales. La propiedad está anunciada acá. De un triángulo debe ser mayor que el tercero. Por eso en algún momento dice, ese triángulo no se puede construir. No, es imposible. Claro, los chicos lo construyen como empíricamente, ¿eh? Pero ya vi, ya no son suficientes. Claro, para los alumnos que logran dibujarlo, es muy fuerte la idea que el dibujo se puede hacer. Pero lo lograron por errores de medida, porque ese paralelogramo no existe. Porque no cumple las propiedades, por eso. La idea no es que se vean primero las propiedades y después se van a dibujar, sino que a través de la exploración de las distintas propuestas didácticas puedan alcanzar las propiedades. A través de un trabajo de razonamiento, de deducción, es un trabajo muy, muy interesante. El problema es que hay con este trabajo de todo, es que si no se forma la docente para poder trabajar con todo eso, No, porque sacaste todo de la cabeza y la voz es muy claro. No, y además que cuando uno, siendo adulto, los contenidos mismos, hay que ir a refrescarlos, porque uno recuerda. Todo lo que es el trabajo ahora con ángulos, hay mucho trabajo para construir. Los ángulos con regla y compás, no están transportados. Que eso es muy interesante también, porque trabajan con distintos planos y con dos herramientas, la regla y el compás, se puede construir y también medir ángulos. Esto, algunos de estos lo hacen con regla y transportador directamente. Pues no son ni afuera, sino que se sienta el transportador que no viene. Después me faltaba, después tenía que estar el consejo, ¿no? Apóstolo era el nombre del trabajo, ¿no? Claro, lo que iba acá, teníamos el corte. La arriba en escala. Las damas hacíamos. Teníamos el rótulo con, que decía el nombre de la construcción, el material y bueno, los datos de la hoja. El hoja grande que era una de las cuatro, de la mamá y otra era. Igual tengo, creo realmente que los profesores de escuela técnica, la escuela técnica, tienen una cantidad de conocimiento en servicio de los portales que tomamos por la escuela secundaria que tenemos. El manejo de no sé, es como una percepción distinta. Los contenidos, los talleres. Quizá, a nosotros no tenemos ninguna formación de humanista, sino ninguna. Por ejemplo, claro, por ir a conocer otras áreas. Sí, con los de lengua, teníamos la tercera año de lengua. Teníamos lengua de literatura, teníamos lengua en primero de Cafayán, es más, mira, como se llama. Exigente cambiar los profesores con los Bueno, lo podemos ver a este primer ejemplo. Vemos este y continuamos. Me siento una de las cuestiones que señala acá el COVID es la importancia de que de aclarar que los alumnos no identifican las propiedades de las figuras por solo hecho de mirarlas o de mirar el dibujo. ¿Sí? Es decir, mostrar un dibujo no alcanza para reconocer las propiedades de la figura. Lo que plantea es que lo que el ojo observa depende de los conocimientos que pone en juego el observador. Por eso está el ejemplo atrás de la circunferencia. Nosotros dirían, bueno, ahora desde el punto de vista matemático, circunferencia con distintos ejes de simetría. Otra gente puede ver una pista, yo primero vi una pista, confieso, o una rueda. ¿Sí? Depende de los conocimientos que pongamos en juego, lo que vamos a poder percibir. La cuestión también que señala como importante es la de cómo este trabajo tiene que impactar en procesos intelectuales para poder hacer explícitas las características y las propiedades del objeto. Y la importancia de alcanzar estas propiedades y estas características a través de un proceso deductivo. También el proceso deductivo permite poner en juego prácticas argumentativas, y esto me parece que es muy importante. Poder argumentar, explicar por qué uno llega a determinada conclusión o conjetura. Permanentemente se está apelando, dice Kovic, con estas propuestas, a las relaciones entre los conocimientos que tienen los alumnos, las actividades de construcción que se proponen, porque siempre son actividades de construcción. En el caso del primer ejemplo, construir un paralelogramo, ¿no? Entonces, los conocimientos que tienen, las actividades de construcción, las intuiciones, los ensayos, los errores, los aciertos, las discusiones, son muy importantes las discusiones para poder alcanzar este proceso de deducción. Y este primer ejemplo entonces se trata de la construcción de un paralelogramo, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? ¿Cómo podría caracterizar la propuesta? ¿Cuál es la dificultad? Quiero poner en duda que haya una sola manera de armar un paralelogramo, de dibujar un paralelogramo con estos modales. Los datos son que un lado debe medir 6 centímetros y otro 4, ¿no? Uh-huh. Como sabemos que el paralelogramo tiene dos lados iguales, dos lados iguales y dos lados, va a haber dos de 4 y dos de 6. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Con esa construcción, ¿logran hacerla? ¿Cómo la hacen? Y hay que matizarla. Hay que matizarla de la manera en la que le surge una sola manera de hacerlo. Y esta es la percepción visual, ¿no? Como recordamos el paralelogramo, digamos. Y entonces. Y dice que esa preconcepción nos limita la posibilidad de crear y en ver que también tiene ángulos esa figura, que tiene otras propiedades de las que se puede construir otra imagen. Solo se repara en, digamos, en los primeros datos, que son los de los lados. ¿Sí? Justamente a través de la exploración, de la discusión, la idea es que los chicos lleguen a entender que hay otras propiedades que tiene el paralelogramo que también deben tenerse en cuenta. En este caso el ángulo, la diagonal, cuánto miden los ángulos, ¿sí? Van a variar. Va a proponer también el trabajo desde el sello con regla y con pasta, más que con transportador. Todavía no habla de transportador. Muestra, ¿sí? ¿Cómo es posible construir una figura con regla y con pasta? Justamente, los otros tres paralelogramos que vemos con la circunferencia se apoyan en esta circunferencia y en cada punto de la circunferencia puede dar lugar a paralelogramos distintos. Claro, se cumplen esos dos datos iniciales. Toma la primera medida y la traslada a un lado. Después puede proyectar los otros. Pone el compás en uno de los vértices, ¿sí? Hace una circunferencia y a partir de esta circunferencia puede crear otros paralelogramos. Claro. Que igualmente pueden cumplir con este dato de que unos lados tengan 4 y otros lados tengan 6. Claro. ¿Sí? Y hay una serie de preguntas, ¿no?, que se incorpora justamente para buscar ese proceso deductivo y esas prácticas argumentativas. ¿Qué pasa si otros elementos del paralelogramo se modifican? ¿Cuáles se mantienen? ¿Sí? La idea también es llevar a la discusión entre los grupos. ¿Qué es un paralelogramo? ¿Cómo? Yo no te enseño en la escuela. Este es un paralelogramo. Con dibujos. La idea es que, ¿cómo se puede hacer para poder, cuántos datos hay que dar para construir un único paralelogramo, ¿no? ¿Y cuántos datos hay que dar? Después dice, por ejemplo... Uno más. Acá me permiso. Por ejemplo, otra cosa que se podría realizar con los alumnos es el ángulo entre los lados es de 90 grados, el paralelogramo que se obtiene es un rectángulo. No, pero eso es un caso positivo, digamos, de todo el espectro. Ah, está bien, está bien, está bien. Yo me perdí, pero no me estaba explicando. La muestra cómo se va barriendo, dice, ¿no? Buscando todos los ángulos posibles. ¿Sí? Lo que se espera es que puedan identificar que al agregar el dato del ángulo, ¿sí?, se puede crear un único paralelogramo. Que eso como decía Andrea Tapiola, porque hay dos excepciones. En toda la escala hay dos excepciones, que es el 0 y el 90. Claro, el ángulo llano y el recto. Otra cosa más para problematizar. Está bueno. Bueno, justamente la idea es que son muchos ejemplos los que propone y va avanzando cada vez los más complejos. Claro, digamos que el tiempo del currículum este hombre no tiene cuenta. Con una explicación así puede llegar a terminar la práctica de lo contenido. Bueno, la cuestión es que yo le voy a pedir que completen la lectura de solamente de Kohl's para la clase que viene, porque mi idea es que ustedes puedan dar un resumen de cuáles son las ideas centrales que plantea Kohl's con estos distintos ejemplos. ¿Cómo que decía? La idea es que ustedes puedan, para la próxima, nosotros vamos a trabajar con las propuestas didácticas de ciencias sociales, pero en la primera parte de la clase, que podamos sacar algunas conclusiones de este aporte de COVID en este capítulo nada más. Que puedan sacar algunas conclusiones, ideas importantes, ideas claves, qué cuestiones tiene, coloca como importante COVID, ¿sí? Esto del razonamiento deductivo que es una cuestión importante, las prácticas de las propiedades y las construcciones, la importancia de llevar adelante las prácticas argumentativas. Porque les digo, ver cada ejemplo acá en el aula, ¿sí? Yo necesitaría, y lo intenté conseguir este compás grande de algunas escuelas, para poder trabajarlo en el pizarrón, ¿sí? Pero es muy difícil sin tener esos elementos, el compás y la regla. Entonces, si ustedes puedan leerlo, quedan cuatro ejemplos, claro, practiquen en casa, si no busquen algún niño que tiene edad de saber ángulos y todo eso para y la idea que pueden traer es que hay cuatro o cinco conclusiones, ideas claves importantes de este capítulo, ¿sí? Además del compromiso de cada lectura grupal, de la pinta y todo eso que vamos a comentar Sí, vamos a ver.